A All Boys, y como es habitual, como cada costumbre, cada encuentro deportivo, bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos, y le damos paso, como cada encuentro, a la cabina 18, al equipo deportivo que se encuentra en Sanla, todos preparados, firme text, y nos van a contar cómo está el ambiente en este domingo de lluvia, domingo de fútbol también. Bienvenidas, amigos, adelante ustedes, bienvenidos, adelante. Adelante, cabina 18. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Santi? Por acá, desde la cabina número 18, tal cual, bien acotada. Acá también ya se ve, se nota la caída de agua. Estamos tratando de acomodarnos en la cabina. Como bien recién estábamos mencionando, el agua se hace presente, la lluvia será protagonista en esta tarde de domingo. Acaba de salir Gimnasia de Jujuy. Ya está también el equipo de All Boys en la cancha. Vamos a ver cómo se para Gimnasia, ya vamos a hablar un poco. Ahí lo vemos a la Pulga ensayando un remate directamente al arco. Qué golazo que metió recién la Pulga de mitad de cancha, ¿eh? Bueno, vamos a repasar la formación titular del Globo Jujeño. Primero nos presentamos comercialmente con Miguel Soto. Auspician esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.1 en Libertador. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. RCP Service, único servicio autorizado Bosch en toda la provincia. 35º Festival del Durazno, la Unita y el Folclore, Municipalidad de Tilcara. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Doña Valentina, empanadas, simplemente riquísimas. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Farmacia Abril, acompañando al lobo. RM Baterías, solo baterías premium. Renault Car, todo para tu Renault. Cinco cosas ricas, siempre. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, la manera más fácil de llegar a tu lote. Energía y servicios, todo para que tu casa sea autosustentable. Fadua es Fiat en Jujuy. Y ABA, servicio técnico oficial. Señoras y señores, así está Gimnasia en el campo de juego. Allí lo vemos a Sosa, Osores, Rizzi, Camargo, Soria, Cosaro, Palavecino, Larralde, Albertengo, el Pulga Rodríguez y Chosa, que son los titulares en esta tarde de domingo, ahora con lluvia. La lluvia que se hace presente, como bien contamos y narramos, va a complicar un poco todo, pero ya lo vamos a ir analizando de a poco. Así vemos al equipo de All Boys. Vamos a presentar la formación titular de Gimnasia y la formación de All Boys. Dale vos, Miguel. Presenta la información Laboratorio 10 El Río Chico. Gimnasia que forma con Sosa en el arco, camiseta 1, la 2, Osores, la 3, Rizzi, la 4 para Camargo, con la 5, Soria, 6, Cosaro, 7, Palavecino, 8, Larralde, 9, Albertengo, la 10, el Pulga Rodríguez, y con la 11, Chiosa. Laboratorio 10, el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10, el Río Chico, Juan de Justo, 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Moverá Gimnasia, señoras y señores. Señores, con la 1 All Boys forma con Mitre en el arco, la 2 para Coronel, la 3 para Bobone, 4 Grana, la 5 para Galucci, la 6 para Ferrari, la 7 para Patroni, 8 Melo, la 9 Tolosa, 10 Ibáñez y la 11 para Antilef. Comienza el partido, lo vivís por Radio Recuerdos, 106.7, Radio La Nueva FM, 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto, 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. En el fondo, la pelota hacia Latino Sores. Ahora tocando, abriendo juego para Cosaro. Sector allá izquierdo, se proyecta Cosaro, mete el pelotazo, pone el pase para la Pulga. De primero la Pulga, tocando para Larralde. Larralde se la pone para que vaya por allá, para la vecino. Aparece Chosa, le cometían falta, dice que no, el árbitro. Para mí era falta, pero no sanciona el árbitro del partido. Primeros segundos. Arrancó el partido, Gimnasia que se venía con todo y ahora agarrate Catalina, que se vino el Boys. En la remetida, la corrida de Tolosa, va Tolosa, se metió en el aire, así en el área de Gimnasia. Pone en el centro arriba, pasado sin destino, a las manos del arquero Alan Sosa, la pasó mal Gimnasia en esta jugada. Vende Miguel Soto. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Así se metía Camargo, acompañaba a la Pulga, para mí le cometían falta, falta en ataque, eso sanciona. El árbitro del partido, cero para el Boys, en su terreno, va a reponer el albo. RCP Service, reparación de herramientas eléctricas en general, único servicio autorizado Bosch en toda la provincia. RCP Service, Azul 204, Ciudad de Palpalá, WhatsApp 388-404-8861. Vamos a intentar con Facundo, así en la zona baja. Facu, si me escuchás, adelante. A ver. Bueno, en cualquier momento lo vamos a recuperar, así a Facundo, que ya está ubicado en la zona de la platea. Vemos paraguas desplegados, banderas desplegadas. Ha complicado un poco la lluvia, pero va pasando de a poco cuando llevamos el primer minuto de juego. Sábado 16 de marzo, a partir del mediodía, 35º Festival del Durazno, la Humita y el Folclore, en el Salón Coplero Flor de Durazno, Comunidad de Huella Tilcara. Números musicales, concursos y un gran cierre con baile popular. Invita a Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Venía el pelotazo para la gente de All Boys, termina despejando así Osores, que no se quiso complicar, la baja bien de pecho ahí Chosa, poniendo el pelotazo para la corrida, la atrapada de Albertengo, también acompañado para Vecino, sin embargo termina rechazando así el fondo del equipo Albo, que ahora recuperó la pelota en mitad de cancha, ponían para la corrida de Tolosa, sin embargo se repone Osores, desde el fondo de Gimnasia, sale jugando el Lobo Jujeño. Carré, todo rebajado en verano, prendas seleccionadas, hombre y mujer se reciben todas las tarjetas, Carré la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Recuperaba Ibáñez para el equipo Albo, que ahora tiene la pelota, complica en el área de Gimnasia, ponían el pelotazo, menos mal que fue así, cuando la corría así Bobone, se termina haciendo la pelota por línea final, por eso va a reponer desde el fondo Gimnasia. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 388-59-37-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Así la tiene Cosaro, Cosaro se la pone para que la tenga Soria, retrasado Soria, pone la pelota para la trepada de Camargo, Camargo aparece también así, acompaña para la vecino se la pone para la Pulga, la tiene Gimnasia en terreno Albo, así va, 3 minutos del primer tiempo, lluvia en esta tarde dominguera, juega Gimnasia. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy, Supercarnes Rubén, el rey de la carne, Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Cuando se venía por acá para la vecina, no intentaba sacar el sablazo, así sanciona el árbitro del partido, rebotaba en última instancia en Galucci, por eso la pelota se va por línea final, será córner para Gimnasia. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé, Farmacia Abril, atención profesional personalizada, Farmacia Abril acompañando al Lobo, en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján, WhatsApp 387-41-51-19. Vendrá el pelotazo de la Pulga, a ver la cabeza de Cosaro, la cabeza de Palavecino, también así está Osores, también Albertengo, se toman en el área, viene el pelotazo arriba, ¡ah! No pudo conectar de cabeza, se pasaba Palavecino, igual le queda la pelota, Rizzi allá va, intentaba Rizzi, le toca la pelota a un costado, por eso hay lateral en ataque para Gimnasia. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy, baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Ya se juegan 4 minutos de esta primera parte, todavía sin goles en la tarde de domingo, la tiene Gimnasia, que es más protagonista que el Albo, pero todavía no llega a esa puntada final, la tiene Larralde, tocando más atrás para que la tenga, así levantando la cabeza con pierna derecha, toca Cosaro, Cosaro devuelve para Larralde, mete la remetida así para Camargo, no se entendía entre Chosa y Camargo, dejan salir esa pelota, se va por un costado, sector derecho para ellos, repone con manos en su terreno el Albo. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes, Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti, acompañando al Lobo. Nuevo lateral para ellos, ahora cerca de la mitad de la cancha, así va a reponer All Boys, 5 minutos de esta primera parte, somos Recuerdos, acá a través de la 106.7 Capital, también somos Concierto 99.9 en Libertador, somos la 104.1 en Humahuaca, la nueva FM, saludamos a la cadena del fútbol. Senco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas siempre. Cuando acá sacaba el sablazo, era Tolosa. Se fue muy arriba del travesaño, prácticamente a la tribuna. No tuvo efectividad en ese remate, la primera llegada que tuvo el Albo. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios. José de la Iglesia, 1390. Así era Patroni, que no se entendía con Antilef. Recuperó en el fondo Gimnasia. Así la tiene el Lobo Jujeño. La pelota para Soria. Soria más atrás, para Osores y Osores. Jugando con su arquero Alan Sosa, sale jugando el Lobo Jujeño. Energía y servicios, venta de paneles solares, termotanques, bombas de agua, reguladores de carga solar, inversores, energía y servicios, todo para que tu casa sea autosustentable. Bullar 764, barrio Almirante Brown. Celular 388-40-85113. Se van a cumplir 7 minutos de esta primera parte. 0 para Gimnasia, 0 para el Boys. Fado es Fiat en Jujuy. Cronos y toros sin sorteo, sin licitación, sin competencia. Adjudicación asegurada en cuota 246 por contrato a través de Pacto Claro. Fadoa es Fiat en la provincia. Celular 388-4977-181 en colector acceso sur. Y termina regalando la pelota en mitad de cancha el Lobo Jujeño. Recién no se entendía así Albertengo con la pulga, que le reclama. La pulga le dice: me tiraste un ladrillo. ¿A dónde la pusiste? No la pudo alcanzar, así la pulga la dejó pasar. Por eso había recuperado el Albo, que se termina equivocando y ya la tiene Gimnasia en el fondo. Ahora con Cosaro, que levanta la cabeza. Elige con quién jugar, lo tiene por el sector izquierdo a Rizzi. Para él va la pelota, se fue nomás la pelota. No, así Rizzi, sí, dice que sí. El árbitro será para ellos. En mitad de cancha repone el Albo. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-4388-194. Hacían rebotar la pelota en Soria, por eso. Así en ataque, en terreno de Gimnasia, sector derecho, repone con manos el equipo de All Boys. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. No se entendía Melo con Patroni, le tiraron también otro ladrillo. Se hace realmente malo el juego, tanto para Gimnasia como para el equipo de All Boys, que no encuentran el camino todavía. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Rechazaba mal así Bobones, la pelota ya la tiene Gimnasia en el fondo, la tiene con Cosaro. Cosaro tocando para que vaya también allá Palavecino. No se entendía con Palavecino, pero se equivocó acá. Era Grana, que termina regalando para Gimnasia. Es el lateral que se hacen rápidamente, por eso ya la tiene Cosaro. Cosaro tocando más atrás, para Osores. Osores lo tiene cerquita Soria, para él va la pelota. Soria y Osores, así la tiene. Ahora tiene que bajar un poco más ahí Larralde para recuperar la pelota. Se termina equivocando, por eso ya recuperó por aquel equipo Albo. Así la tiene el jugador Ibáñez, más atrás, para que la tenga Grana. Grana Ibáñez, así maniobra el equipo de All Boys. Así se la pone también para que corra Antilef. Venía la pelota, rechaza, no se quiso complicar Cosaro en el fondo, la termina tirando a la tribuna. Hay lateral en ataque para el Boys. RCP Service, reparación de herramientas eléctricas en general, único servicio autorizado Bosch en toda la provincia. RCP Service, Azul 204, Ciudad de Palpalá. WhatsApp 388-404-8861. Y en este preciso momento se van a cumplir 10 minutos de la primera parte. 0 para Gimnasia, 0 para el Boys. Sábado 16 de marzo, a partir del mediodía, 35º Festival del Durazno, La Humita y el Folclore, en el Salón Coplero Flor de Durazno, comunidad de Cuella Tilcara. Números musicales, concursos y un gran cierre con baile popular. Invita Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Será el lateral para Gimnasia en el fondo, en su terreno, sector derecho para el Lobo Jujeño. 10 minutos de esta primera parte. Poco público, eso vemos en la preferencial. De a poco va tomando calor y clima acá en el 23 de agosto, la lluvia que se hace protagonista, pero ha cesado un poco en estos últimos minutos. Así la tiene Gimnasia, de cabeza la pulga, se la pone para Albertengo, no va a llegar Albertengo, termina rechazando el fondo de All Boys, la tiran a la tribuna, será lateral en ataque para Gimnasia. Carré, todo rebajado en verano, prendas seleccionadas, hombre y mujer, se reciben todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Así la recuperó el Boy, se la tiene Melo, corría Melo. Dice que con falta recuperaba así Palavecino, por eso sanciona en mitad de cancha. Así el árbitro del partido para el Boys, se le cometían la falta, era para Melo. Habrá tiro libre para el Boys. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Todavía no acomoda barrera alguna Gimnasia. Si está la Pulga así con Larralde, me parece que dos hombres en la barrera o solamente la Pulga. Así le va a entrar el hombre de All Boys, solamente la Pulga en la barrera. Así entra a jugar también el árbitro del partido para llamar la atención porque se están tomando en el área de Gimnasia. Hay tiro libre para All Boys, peligro en el arco de Alan Sosa, a defenderse dijo. Viene el pelotazo, lo venían buscando por acá, Grana rechaza el fondo de Gimnasia, pelota arriba en vuelo. Así la termina bajando, dice que para Gimnasia, es así. Para el Lobo Jujeño, había falta, había un empujón, por eso repone desde el fondo el equipo de Gimnasia de Jujuy. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Ponía el pelotazo Sores para la Pulga, sin embargo se cruza así, rechazando era Bobone. Le va a quedar al hombre de Gimnasia, la viene peleando la Pulga, se va la pelota para un costado, por eso va a reponer con manos en su terreno el equipo Albo. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Nuevo lateral para el Boy, se lo va a hacer así Bobone. Bobone lo viene buscando por acá en la corrida a Tolosa, sin embargo no va a llegar porque esa pelota es sin destino, va a cruzar línea final y será saque de arco para Gimnasia. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Así se termina equivocando Gimnasia a mitad de cancha, por eso recuperó el Albo. La viene corriendo por acá Ibañez, sin embargo se va a cruzar. Así el hombre de Gimnasia va a Rizzi, va a Rizzi, rechaza a Rizzi a un costado, por eso lateral en ataque para el equipo Albo. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes, Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti, acompañando al Lobo. Así la pelota la viene maniobrando Grana, no se entendía, rechaza el fondo de Gimnasia. Habrá nuevo lateral para el equipo Albo. Estamos en 13 minutos de esta primera parte. Cero para Gimnasia, cero para el Boys. Cenco, variedad en milanesas, pollos, dulces Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Así era Tolosa, que intenta poner la pelota para Ibañez, se terminan equivocando, va a recuperar Gimnasia, la pone ahí, Larralde cruza la pierna, ahora complementa a Rizzi, pelotazo arriba, lo venía buscando por acá Albertengo, sin embargo rechaza el fondo del equipo Albo a las manos y a los pies de Alan Sosa. Sale jugando Gimnasia. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Y allí viene el cabezazo, tiró. Albertengo encontró la humanidad de Mitre cuando acá le cometen falta para vecino. Para mí la tarjeta amarilla, reclama el público. Sí, la falta fuerte para Palavecino, pero tuvo la chance. Albertengo, que vino el centro perfecto de Camargo a la cabeza de Albertengo, encontró Mitre la pelota, el arquero de All Boys. Qué chance clara, la más clara del partido en lo que va de este primer tiempo, la tuvo el Lobo Jujeño. Energía y servicios, venta de paneles solares, termotanques, bombas de agua, reguladores de carga solar, inversores, energía y servicios, todo para que tu casa sea autosustentable. Bullar 764, Barrio Almirante Brown. Celular 388-4085-113. Parado frente a la pelota está la Pulga. También acompaña a Rizzi. Vamos a ver quién le entra. Me parece que nadie se la va a sacar a la Pulga, que levanta la mano, va acomodando así a sus hombres. ¿A dónde pondrá esa pelota la Pulga? ¿Buscará la cabeza de Palavecino? Albertengo también está así. Osores, vamos a ver cómo se acomoda Gimnasia. Hay chance para el Lobo Jujeño. 15 minutos del primer tiempo. Está Rizzi también parado frente a la pelota. Pero me parece va la Pulga nomás. Mete el pelotazo arriba. Ah, termina despejando de cabeza el fondo del equipo Albo. Sin embargo, le va a correr así Osores. Bien, Osores así poniendo la pierna, metiendo presión. Hace que se vaya esa pelota por un costado. Por eso, en su terreno, sector izquierdo, repone con manos el equipo Albo. Fadua es Fiat en Jujuy. Cronos y toros sin sorteo, sin licitación, sin competencia. Adjudicación asegurada en cuota 2, 4 o 6 por contrato a través de Pacto Claro. Fadua es Fiat en la provincia. Celular 388-4977-181 en colector acceso sur. Rechazaba de cabeza Camargo. Sin embargo, la pone nuevamente la gente de All Boys a correr esa pelota. La viene allá en la trepada buscando Tolosa. Va Tolosa, pone el pase cuando se venía por acá. El Antilef rechaza el fondo de Gimnasia. Igual le quedó al Albo. ¡Tiró! Arriba del travesaño se lamenta Bobone, que encontró ese rebote y de una le pegó al arco de Alan Sosa. Arriba del travesaño, qué chance que tuvo también. Se lamenta All Boys, que llegó al arco de Gimnasia. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-43-88194. Se van a cumplir 17 minutos de la primera parte. Recién acaba de llegar All Boys. Complica el panorama, solo Gimnasia que pierde la pelota en mitad de cancha. A veces esos regalos hacen que llegue el equipo rival y casi le saca provecho recién Bobone. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Cuando se venía el Boys, que ahora maniobra, maneja la pelota, la masa por ratos. Así Gimnasia tiene que rechazar como recién hizo Cosaro, que no se complicó, la terminó tirando a un costado. La terminó tirando por línea lateral, por eso repone con manos el equipo Albo. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Y atención porque la tiene ahora a la pelota el equipo de All Boys, que se va animando de a poco, va llegando al área de Gimnasia. Recién era Tolosa que hacía rebotar la pelota en un hombre de Gimnasia. Por eso hay nuevo lateral para el equipo Albo en terreno del Lobo. RCP Service, reparación de herramientas eléctricas en general, único servicio autorizado Bosch en toda la provincia. RCP Service, Azul 204, Ciudad de Palpalá. WhatsApp 388-404-8861. Y así era Ibáñez, que pone el pelotazo arriba, termina rechazando el fondo de Gimnasia. Era Camargo, que se tenía que esforzar para rechazar precisamente de cabeza. Acá la viene corriendo así Bachosa. Sin embargo, llega primero Mitre, el arquero obligado con el pie. Sale jugando el equipo Albo. Sábado 16 de marzo, a partir del mediodía, 35º Festival del Durazno, la Humita y el Folclore, en el Salón Coplero Flor de Durazno, comunidad de Cuella Tilcara. Números musicales, concursos y un gran cierre con baile popular. Invita Municipalidad de Tilcara. Intendencia Sonia Pérez. Reclamaba una falta Chosa, que ya se recuperó rápidamente. Sin embargo, el árbitro, bien parado en la jugada, no le cobró al Lobo Jujeño, que ya recuperó el balón. La tiene así Albertengo, va Albertengo con la Pulga, no se entienden. Y ponga la pelota para Albertengo, va Albertengo. Estaba adelantado, banderín en alto, termina anulando la jugada cuando se venía Gimnasia. En 19 minutos de esta primera parte, habrá que reponer desde el terreno Albo. Gimnasia que se apresura por momentos, que no encuentra esa tranquilidad en mitad de cancha. No logran ensamblar la Pulga, Palavecino y Albertengo. Por eso el protagonismo de a ratos Latino All Boys, que va llegando y complicando el arco de Alan Sosa. Carré, todo rebajado en verano, prendas seleccionadas, hombre y mujer, se reciben todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Se van a cumplir 20 minutos de esta primera parte. Va a reponer desde el fondo en su terreno el equipo Albo. Así vamos a ver quién le entra a esa pelota. Será para Mitre, más atrás para que se arme con su arquero. Sale jugando la visita. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Así la tiene Rizzi, más atrás para Cosaro. Cosaro lo tiene cerca, Lanzosa para él, va obligado con el pie, termina reventando con un pelotazo arriba en las alturas. La pone para Palavecino, que no puede llegar de cabeza. Sin embargo, le va a quedar así en el rechazo a Soria, complementa con Osores. Osores tocando para Camargo, sector derecho por ese carril. Aparece Camargo, más atrás, se arma con Soria, lo tiene cerca el Arralde. Círculo central, para él va la pelota, devuelve para Soria. La tiene Gimnasia, que quiere tenerla con la Pulga, va la Pulga. Intentaba habilitar por allá para la Vecino, sin embargo, se cruza un hombre de All Boys. Recupera la pelota el Albo, la tiene el jugador Melo, va Melo. Le cometen falta, sanciona el árbitro. Y en el terreno, cerca de la mitad de la cancha, en su terreno, All Boys va a reponer. Hay tiro libre para eso. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada, 189 barrio San Martín, y Lugones, 57 barrio Belgrano. Acá la pelota la tiene Ferrari. Ferrari tocando más atrás para Coronel. La tiene el equipo Albo, que quiere también, como contaba hace rato, tener la pelota, tener protagonismo, llegar de a poco, ganar metros en la cancha y llegarle al arco de Alan Sosa. Se viene así el Albo. La pelota, la maniobra, la pisa Bobone más atrás. La tiene Gimnasia a la defensiva. Cuando maniobra con el balón ahora el equipo Albo. Estamos en 21 minutos de esta primera parte. Somos Recuerdos a través de la 106.7. Somos con cierto 99.9, hacia el Libertador. Le mandamos un gran abrazo para todo ese público en Azungas, también allí en el norte, en Humahuaca. Somos 104.1, la nueva FM. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Alan Sosa tocando la pelota para Osores. Sale Gimnasia, 21 casi 22 de la primera parte, sin goles todavía en esta tarde de domingo. Se la tocan nuevamente para Alan Sosa, obligado con el pie, lo tiene cerca a Cosaro. Para él va el balón, así Cosaro levantando la cabeza, lo tiene cerca el Arralde. El pase para el, quien viste la camiseta número 8, para Gimnasia. Ahora el Arralde tocando para Soria. Soria para Camargo, se proyecta por el carril derecho, se viene así Chosa también, maniobrando entre dos hombres. Un poco más atrás la corre Chosa, para la pelota, hace la personal, se la toca para Palavecino. Palavecino tocando para el Arralde, en terreno Albo, maniobra Gimnasia, hay un mal pase, la va a correr Rizzi, no va a llegar, no va a llegar. No se entendía el Arralde con Rizzi, terminan regalando la pelota por eso en mitad de cancha. Sector derecho para ellos, repone con manos el equipo Albo. Y la batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Así era Grana, que intentaba, sin embargo, bajaba para el Vecino para contener el balón. Se va la pelota, rebotaba en última instancia en el hombre de All Boys, por eso va a reponer con manos. Será Rizzi el que repone en el lateral para Gimnasia. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti, acompañando al Lobo. Venía la pelota, la corría por allá, era Chosa, sin embargo se cruza primero con las manos, quedándose con esa pelota el arquero Mitre. Va a reponer desde el fondo el equipo Albo. Cenco, variedades milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. La Arralde poniendo la pelota para Cosaro, la tiene Cosaro, la tiene Gimnasia. Ahora Cosaro tocando para Osores. Aparece así Osores, levantando la cabeza, lo tiene cerca Camargo, para él va la pelota. Carril derecho, ataca Gimnasia. No sabe cómo entrarle todavía de manera correcta al arco defendido por Mitre. Más atrás se arman con Alan Sosa, que acomoda desde el fondo al equipo de Gimnasia. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Así venía la pelota para Palavecino, que no pudo darse vuelta. Palavecino casi saca el sablazo. Buena instancia para Gimnasia, no pudo darse vuelta y sacar ese remate para Vecino, que se termina lamentando. La pelota se va para un costado, será para ellos en su terreno, carril izquierdo. Repone con manos en la visita. Energía y servicios, venta de paneles solares, termotanques, reguladores de carga solar, inversores, energía y servicios, todo para que tu casa sea autosustentable. Bullar 764, barrio Almirante Brown. Celular 388-4085-113. La tiene así Tolosa, tocando la pelota para Grana. Se viene el equipo Albo. Ahora Grana pone el pelotazo sin destino arriba. Bien pasada la pelota, se termina perdiendo por línea final. Por eso hay saque de arco para Gimnasia. Fado es Fiat en Jujuy. Cronos y Toros sin sorteo, sin licitación, sin competencia. Adjudicación asegurada en cuota 246 por contrato a través de Pacto Claro. Fadua es Fiat en la provincia. Celular 388-4977-181 en colector acceso sur. Así la tiene Cosaro. Cosaro tocando para Larralde. Larralde ahora encuentra el juego con Soria. Soria y Larralde. Así la tiene Gimnasia en su terreno. Ahora va a cambiar de frente para que la tenga por allá Camargo. No intenta bien Camargo, no va a llegar, pero sin embargo viene la presión. Quería recuperar la pelota, pero se termina equivocando. Por eso ya la tiene el equipo Albo. Así con Ibáñez. Y ahora con Tolosa. Se viene Ibáñez, se viene el equipo Albo. Tiró arriba, arriba, arriba, cerca. Cerca el equipo de All Boys. Y esos regalos pueden costar realmente muy caros. Tiene que ser más preciso con la pelota Gimnasia en la salida. Y en la presión termina ganando el equipo de All Boys. Recién se animó Ibáñez. Sacó el pelotazo muy cerca del travesaño de Alan Sosa, que se termina complicando también. Ojo, ojo, que si le cedes el protagonismo a All Boys, te puede pintar la cara en cualquier momento. Dale vos, Miguel. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-4388-104. Así la tiene Soria, tocando para Cosar. A ver si recupera protagonismo Gimnasia. La viene tocando para Rizzi. Sin rebotar la pelota en grana, se va a ir nomás. La pelota habrá lateral en ataque rápidamente. Lo hace ahí Rizzi. Se la pone para Albertengo, sin embargo. Le termina rebotando atrás en el talón a la pelota, por eso no pudo armarse bien Gimnasia. Otra llegada fallida. Sin embargo, acá se equivocaron. Dice que no, la pulga quería reponer con manos. El árbitro dice que es para All Boys. En 26, casi 27 minutos de la primera parte, 0-0 a la historia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Así venía Larralde, que no pudo capitalizar bien ese balón, por eso recuperó en mitad de cancha el equipo Albo, que ya tiene el balón. Así la viene tocando Galuche. Galuche tocaba la pelota para Melo, sin embargo se equivocan, recuperó Gimnasia. Ahora con, así la tiene el jugador Albertengo. Quería tocar para la pulga, hace la personal, se la tocan para el vecino, para el vecino tocando para Rizzi. Se viene Gimnasia, puede ser el primero. Se viene Rizzi, metió el pelotazo arriba, pasado, no pueden tener la pelota, había falta. Había falta, cargaron con el arquero. Sanciona el árbitro del partido. Falta en ataque, va a reponer desde el fondo, desde el arco, el equipo Albo, cuando hay un hombre sentido para el equipo de All Boys. Vamos a ver si habilitan el acceso de los auxiliares. Por ahora, partido detenido en cero. El corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Está sentido, dolorido, pero se repone. Así el árbitro ayuda para que Melo se ponga de pie nuevamente. Estamos en 28 minutos, miramos el cronómetro. Todavía Gimnasia, que no encuentra el primero del partido. Parejo por ahora, ha sido de a ratos. Para el Lobo Jujeño quizás ha llegado un poco más o con más frecuencia al arco de Mitre, pero All Boys, cuando tiene la pelota, también se anima al arco de Alan Sosa. Partido parejo, empatado en cero. RCP Service, reparación de herramientas eléctricas en general, único servicio autorizado Bosch en toda la provincia. RCP Service, Azul 204, Ciudad de Palpalá, WhatsApp 388-404-8861. Revienta Cosaro, que no se quiere complicar en el fondo, la viene corriendo por acá, va para vecino, va a llegar para vecino, rápido para vecino, sin embargo no se entiende, no va. Se hacía el autopase, la pelota se va a perder por línea final, por eso saque de arco para la visita. Sábado 16 de marzo, a partir del mediodía, 35º Festival del Durazno, la Humita y el Folclore. En el Salón Coplero, Flor de Durazno, Comunidad de Cuellatilcara. Números musicales, concursos y un gran cierre con baile popular. Invita a Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Lateral para ellos, lo hace rápidamente así Grana. Para Ibáñez, hace la personal Ibáñez. Va a cambiar de frente para la trepada, para la corrida ya de Patroni, va Patroni, va a llegar Patroni. Se viene All Boys, peligro en el arco de Gimnasia. Levanta la cabeza Patroni, se viene All Boys. Así pone la pelota para la trepada de su compañero, venía Ibáñez, sin embargo se cruza, bien Rizzi rechazando para Gimnasia, se la ponían para vecino y la pulga. Albertengo y la pulga, se viene la pulga enviando de frente para acá para que se venga Soria. En el ataque Soria, se viene Rizzi, para él va la pelota, va Rizzi, desborda Rizzi, va a meter el centro arriba. ¡Ah! Termina despejando el fondo del equipo Albo, no le sale uno a Gimnasia, no tiene precisión en la entrega en los últimos metros. Por eso nos llega con claridad al arco de Mitre. Carré, todo rebajado en verano. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, se reciben todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Así era Osores. Toca la pelota para que la tenga Chiosa. Va Chiosa, hace la personal. Pisa Massa. Así se la ponen ahora para Larralde. Larralde más atrás para que la tenga Osores. Osores tocando para Soria. Soria lo complicó un poco. La tiene que correr. Así Cosero para llegar. Sale jugando Gimnasia. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas. Probalas. 30 minutos del primer tiempo. 0 para Gimnasia. 0 para Lois. Supercarnes Rubén. La mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén. El rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín. Y Lugones 57, Barrio Belgrano. Así en el fondo, Coronel. Se la pone para el sorquero obligado con el pie. Tiene que sacar Mitre a cualquier parte. Viene la presión hacia la Pulga. Obligó a que el arquero la tire a un costado por esa mitad de cancha. Va a reponer con manos el equipo de Gimnasia. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Era Chiosa que intentaba el pase. La devolución para Camargo hacía rebotar la pelota en un hombre de Olbo. Hizo por eso. En el carril derecho, tres cuartos de cancha, repone con manos el lobo jujeño. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al lobo. Tengo tiempo para una más. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti, acompañando al lobo. Aquí la tiene Gimnasia. Cosaro tocando para Soria. Soria para Larralde, mitad de cancha para el lobo jujeño. Larralde abre juego para que se proyecte por el carril derecho Osores. Toca para Camargo, un poquito más adelantado Camargo, hace rebotar la pelota en Bobone, por eso hay lateral en mitad de cancha, carril derecho para Gimnasia. Cenco, variedad en milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Otro pelotazo, otro centro sin destino. Rizzi no puede acomodar bien la pierna, no puede entrarle bien a un remate seguro para que la pueda capitalizar arriba, tanto para Vecino como Albertengo. Se lamentan esos, no hay precisión en el juego de Gimnasia, por eso no complica del todo en el arco de Mitre. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Desde el fondo sale jugando Gimnasia. Gimnasia que tiene que ser más protagonista, animarse un poco más, llegar en bloque de mitad de cancha hacia adelante y tratar de entrarle bien por una vía, por los costados. ¿Será por derecha? ¿Será por izquierda? Ahora se viene Camargo, carril derecho, así va Camargo, va hasta el fondo, va a meter el centro, así pone el centro arriba, le va a quedar la baja de pecho, para Vecino, la hace bien, para Vecino, para Vecino, para Vecino, para Vecino, casi, casi, casi termina rebotando, se tuvo que arrojar al piso Grana, se lamenta para Vecino, pasó besando el palo izquierdo de Mitre, el arquero, que veía cómo se iba esa pelota, llegó Gimnasia, casi el primero de Lobo y ahora tiene córner. Energía y servicios, venta de paneles solares, termotanques, bombas de agua, reguladores de carga solar, inversores, energía y servicios. Todo para que tu casa sea autosustentable. Bullar 764, Barrio Almirante Brown. Celular 388-40-85113. Hay córner para Gimnasia, nuevamente la va a hacer la Pulga. Se lamenta Palavecino, la tuvo Gimnasia. Viene la pelota arriba, Palavecino de cabeza. La termina tirando arriba del travesaño del arquero Mitre, por eso habrá saque de arco para el equipo de All Boys. Padoa es Fiat en Jujuy, cronos y toros sin sorteo, sin licitación, sin competencia. Adjudicación asegurada en cuota 246 por contrato a través de Pacto Claro. Padoa es Fiat en la provincia. Celular 388-4977-181 en colectora Acceso Sur. Bueno, a ver, créanme, clara, neta jugada de gol. La tuvo recién Palavecino, se tuvo que arrojar Grana al piso, terminó pellizcando esa pelota en esa pierna, termina rebotando para el córner de Gimnasia, casi Palavecino acomoda el primero del lobo jujeño. ABA, servicio técnico oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial, celular 388-4388-194. Así la tiene Gimnasia, mitad de cancha. Círculo central para Larralde. Larralde tocando para Cosano, que se proyecta. La hizo de primera, bien la Pulga. Se la tocó para Rizzi. Ahora viene Gimnasia, no puede ahí Chosa. Qué bien la Pulga, limpió el juego. ¿Cómo limpió el juego la Pulga? Te toca de primera. Te sorprende qué claridad en el juego. El que más sabe con la pelota. Puso una clara. No supieron resolver arriba. Pero qué bien la Pulga. Siempre está en 35 minutos. Cero para Gimnasia. Cero para el Boys. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y a ver, de más está decir que Gimnasia necesita de la Pulga, necesita de Rodríguez, como lo hizo recién, limpiando el juego, poniendo ese toque de calidad, de prestigio, para que Gimnasia llegue también al arco de Mitre. No supieron resolver arriba, tanto Palavecino como Albertengo, pero sorprendidos porque la Pulga está, y cuando está la Pulga, está Gimnasia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Y acá la tiene Palavecino, Palavecino abriendo juego para Rizzi. Levanta la cabeza, no saca el centro, la pone más atrás para que la tenga el Lobo, que no lo venían tomando a Chosa. Falta, claro, en tres cuartos de cancha, casi en el carril izquierdo. Habrá tiro libre para Gimnasia. RCP Service, reparación de herramientas eléctricas en general. Único servicio autorizado Bosch en toda la provincia. RCP Service, Azul 204, Ciudad de Palpalá. WhatsApp 388-404-8861. 36, casi 37 minutos de la primera parte. Así va acomodando la Pulga, también acomoda Rizzi. Pero me parece que la Pulga le va a entrar a este tiro libre para el Lobo Jujeño, tratando de buscar el primero. 37 minutos de esta primera parte. Así va advirtiendo el árbitro del partido que no se tomen en el área. Espera Osores, espera Palavecino, Albertengo, todo Gimnasia buscando el primero. Así va la Pulga, pone arriba la pelota, pasada, no se entendían, se va el balón por línea final, por eso saque de arco para el Boys. Sábado 16 de marzo a partir del mediodía, 35º Festival del Durazno, la Humita y el Folclore, en el Salón Coplero Flor de Durazno, Comunidad de Cuella Tilcara. Números musicales, concursos y un gran cierre con baile popular. Invita Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Y tengo tiempo para una más. Carré, todo rebajado en verano, prendas seleccionadas, hombre y mujer, se reciben todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Así Mitre, señoras y señores, parado frente a la pelota, no hay apuro para el equipo de All Boys. Hablan mucho así en el fondo, ahora sí sale jugando la visita. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísima. Coronel ponía esa pelota para Bobones, sin embargo rechaza de cabeza a Camargo defendiendo para Gimnasia. Igual le va a quedar a ellos. No se entendía así Bobones con Melo. Terminan tirando la pelota, regalando el lateral para el Lobo. Supercarnes Rubén, la mejor carne. Carne Premium de Jujuy, Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Así la tiene Cosaro, Cosaro abriendo juego para Soria. Toca Soria ahora para Larralde, mitad de cancha. Larralde lo va a hacer Osores. Para él va el balón, levanta la cabeza así el grandote Osores. Toca para Camargo, Camargo para Larralde. No se entendía en la devolución Larralde con Camargo. La pelota se va para el lateral. En terreno del equipo Albo repone la visita. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151. Y tengo tiempo para una más. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. La hizo bien Antilef con Ibáñez. Ibáñez, que en última instancia hacía rebotar la pelota en el nombre de Gimnasia. Y gana el tiro de esquina el equipo Albo en 39, casi 40 de la primera parte, 0-0. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes, Renault Car, todo para tu Renault, Uriondo 409, Barrio Gorriti. Ataca el equipo Albo, peligro en el arco de Gimnasia. La hicieron mal, pero mal, mal. La pelota pasó todo el área de Gimnasia, se va en lateral, no llegaba nunca Así el hombre de All Boys era el que corría. Coronel se lamenta. Ahí lateral en su terreno, repone Gimnasia. Cenco, variedades milanesas, pollos, dulces, Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Pisa la pelota, sale Calecita por allí, Grana se termina equivocando, pellizcó la pelota, era... O sea, sin embargo, recuperaron ellos. Ya la tiene ahí Ibáñez, el hombre que más sabe con la pelota, por eso, por algo, viste, la camiseta número 10. Un hombre que ya se ha juntado con Tolosa, también con Antilef. Ojo, que este trío es el que termina complicando siempre a Gimnasia en el fondo. Sin embargo, regalan el balón, por eso, así para Vecino, recuperó para el Lobo. La tiene Rizzi, ley de ventaja, le cometían falta para Vecino. Dice que vaya Rizzi, baja Rizzi, repone Gimnasia, sale jugando desde el fondo. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia, 1390. Tengo tiempo para una más. Energía y servicios, venta de paneles solares, termotanques, bombas de agua, reguladores de carga solar, inversores, energía y servicios. Todo para que tu casa sea autosustentable. Bullar 764, Barrio Almirante Brown, celular 388-4085-113. Y acá se viene el equipo de All Boys, viene Grana, pisa la pelota más atrás, se la pone para que te entre en el juego por así. Era Melo, tiraba el pelotazo al centro, arriba llegaba Camargo para conectar de cabeza, sin embargo le va a quedar así Ibáñez. Ataca el equipo de All Boys, peligro en el arco de Gimnasia. Estamos en 41-41, casi 42. Menos mal que se equivocó acá All Boys en el ataque. Terminó regalando la pelota, se fue para un costado. Por eso, en ese lateral, carril derecho, repone el Lobo. Fadua es Fiat en Jujuy, Cronos y Toro sin sorteo, sin licitación, sin competencia. Adjudicación asegurada en cuota 2, 4, 6 por contrato a través de Pacto Claro. Fadua es Fiat en la provincia. Celular 388-4977-181 en colector Acceso Sur. Así ponían la pelota en juego, se arroja al piso bien Soria, defendiendo para Gimnasia, en la presión hace bien Gimnasia las cosas. Y así en mitad de cancha ya la tiene Camargo, Camargo tocando para Larralde, Larralde para Soria. Así la tiene el Lobo Jujeño, en terreno Albo, mitad de cancha más atrás, para que la tenga Osores, levanta la cabeza, Lobo cerca, así en el sector izquierdo, a Cosaro, Cosaro tocando para Palavecino, Palavecino, intenta el juego, le cometen falta para Palavecino. Era el jugador Patroni, por eso sanciona el árbitro del partido. En terreno Alba, mitad de cancha, carril izquierdo. Ahí tiro libre para Gimnasia. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-43-88-194. Dame una más. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Rizzi tocando más atrás para Cosero, ataca Gimnasia. Se viene en terreno Albo, ya se la ponen para Soria. Soria toca para la Pulga, va la Pulga, arriba la va a parar de pecho Albertengo. Le quedó la Rande, tiró. Muy cerca del palo derecho de Mitre. Hacia viste el arquero. Primero Palavecino, luego le quedó a Larralde en el rebote. Nuevamente llega Gimnasia. Sacó el sablazo el número 8 Larralde. Casi, casi para el Lobo. En 44 minutos la tuvo Gimnasia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuel Agorriti, 120, esquina Las Heras. Y termina siendo un poco más Gimnasia en el balance global del juego. Recién la tuvo Larralde, hace rato Palavecino. Ha llegado con más claridad Gimnasia, pero todavía no consigue el primero. RCP Service, reparación de herramientas eléctricas en general, único servicio autorizado Bosch en toda la provincia. RCP Service, Azul 204, Ciudad de Palpalá, WhatsApp 388-404-8861. Larralde tocando para Cosaro, Cosaro cruza la cañada, cruza línea central, cambia de frente para la trepada y Camargo va a llegar, a ver si llega, no va a llegar nunca. La corrió Camargo, pero se fue nomás. La pelota por línea lateral, va a reponer con manos en su terreno el equipo Albo. Sábado 16 de marzo, a partir del mediodía, 35º Festival del Durazno, la Humita y el Folclore, en el Salón Coplero Flor de Durazno, Comunidad de Cuella Tilcara. Números musicales, concursos y un gran cierre con baile popular. Invita Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. para mí ya tiempo cumplido. ¿Cuánto más? Miramos ese tablero electrónico, para mí uno más, uno más. Un último minuto, sigue el juego para Gimnasia, a ver si puede llegar el primero también para el Lobo Jujeño. Sin embargo, acá se viene el equipo Albo. Se la tocan para que vaya Tolosa, la corre ahí, no pudo llegar Antilef, era Antilef. Primero llega Alan Sosa y en esta la tuvo el equipo de All Boys. Por eso te digo, errores que se pueden terminar pagando muy caro. Aplaude así Antilef. Buena jugada entre Ibáñez, acompañaba también a Tolosa. El último fue para el Albo prácticamente, que tuvo la llegada clara, recién no supieron definir. Carré, todo rebajado en verano, prendas seleccionadas, hombre y mujer, se reciben todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Se va a terminar, señoras y señores, se terminó. Así lo vemos al árbitro del partido señalando la mitad de la cancha, por eso a los vestuarios a barajar y dar de nuevo. Cero para Gimnasia, cero para All Boys. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Así se retira el equipo de All Boys, hablando mucho Ibáñez, hablando así con Tolosa. Habla el arquero Mitre también, la tuvo la última, lo dije. El equipo de All Boys no supieron resolver en los últimos metros. También se va pensante Gimnasia, que tuvo chance pero todavía no encuentra el camino preciso, el gol. Eso le falta al equipo de Marcelo Vázquez. Se va Gimnasia, se va All Boys. Final de los primeros 45 minutos. Nosotros nos vamos a ir directamente allá a Estudios Centrales. Dale vos, Santiago, ya venimos para los segundos 45 minutos. Bueno, he aquí los resultados, he aquí el primer tiempo culminado, 0-0, como lo escucharon el equipo, en una tarde gris de domingo, pero con un Gimnasia y un encuentro en el que se disputa a todo pronóstico, ¿sí? Ya restando 8 minutos exactamente para las 18, ya vamos a restar, retomando contacto con la cabina, vamos a encarar de vuelta el segundo tiempo al término de esta breve tanda. No te vas allá, estamos de vuelta.